Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria. Así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio. También me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García y en la página El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, banda banderola. Y bueno, pues, ¿qué les cuento, bandita? Aquí ya en la pantalla, para quienes nos están viendo por el Facebook Live, desde la página de La Voladora Radio, pues también recuerden a toda nuestra audiencia que también se pueden comunicar con nosotros, aparte de las redes sociales, nos pueden echar una llamadita aquí en cabina. Nos pueden llamar al 597-97-852-52. Ya saben, nos pueden hacer propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. Y también nos pueden mandar un WhatsApp. Mándanos un WhatsApp al 55 40 26 18 14. Bandita, comuníquense, háganos peticiones o quejas, sugerencias. Escríbanos, bandita, contáctenos. Y bueno, pues les cuento, antes de presentarles a mi invitado estrella de esta tarde, que ya lo están viendo en pantalla, pero que nos están escuchando por el FM o a través de internet y que no se ve la imagen, todavía no saben quién es. ¡Ah! No, bandita, pues les cuento que venimos de celebrar el 9º aniversario de la ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues estuvimos con un evento allá en Chalco, en el Centro Cultural Regional de Chalco, Chimalpaín, con una cartelera cultural. La verdad es que estuvo muy padre el evento, muy bonito, todo fluyó bien. Muchísimas gracias a todo el equipo de La Voladora Radio, obviamente a la directora, a Vero Galicia, a Rocío Castillo, a Eric García, a Dair Lima, que se fletaron toda la jornada. Estuvo larga. Pero bueno, pues ahí al pie del cañón, con la transmisión en vivo, con pues toda la logística, muchísimas gracias. Y pues también agradecer al Centro Cultural Regional de Chalco, a la Secretaría de Cultura y Turismo, quienes, bueno, a través de ellos nos dieron chance de pues llevar a cabo esta actividad en este centro regional. A Gabo Torres, el director de este centro regional, que también es el director de los dos circuitos de este proyecto que está implementando la Secretaría de Cultura y Turismo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo para poder llevar a cabo esta fiesta por el 9º aniversario de El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya como lo repetí, lo volví a repetir hasta el cansancio, como todos ya saben que soy bien picada, pues nos la seguimos este fin de semana y tengo invitado estrella para continuar celebrando este 9º aniversario de El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues está aquí con nosotros Iván García. Él es cantautor poblano, nos visita desde la hermana República de Puebla, aquí del otro lado de los volcanes. Ya saben que a mí me gustan los cantautores poblanos. Es que hay mucha escena en Puebla, de verdad. No me la acabo en un año. Entonces, pues está aquí con nosotros Iván García, cantautor poblano. De hecho, pues está también de manteles largos, está presentando su nueva producción discográfica. Bueno, ya la publicó el año pasado, sin embargo, pues sigue con la difusión de esta octava producción discográfica, Baladas Tristes. Y bueno, pues ya nos irá platicando tanto de este disco como de sus otros discos anteriores y también pues de toda su trayectoria, su trabajo, su pues presencia en la escena de la canción de autor en México. Y bueno, pues también incluso ha incursionado en el extranjero. Bueno, pues bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mara. Muy bien, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí. Después de muchos años de ausencia por aquí, Ameca, pues regresamos, ¿no? Y estoy muy contento. Pues sí, Iván, eres bienvenido a Mecameca nuevamente después de tantos años, ¿no? Veníamos platicando justo cuando te fui a recoger, ¿no? A Ixtapaluca, que de este toquín, primer toquín al que tú viniste aquí a Mecameca y que fue como en el 2009, más o menos, que vino maestro Carlos Arellano, el maestro Armando Rosas, Arturo Mesa, recuerdo, fueron varios cantautores. Gerardo Enciso también, ¿no? Hace y bueno, pues en este toquín conocí, por ejemplo, yo a Carlos Arellano, ¿no? Las canciones, no conocía yo Los Rupestres. Y bueno, pues ese concierto fue organizado por la familia Castillo de aquí de Amecameca. Y bueno, pues yo me imagino que de ese toquín también hay algunas personas que te ubican, ¿no? Aquí en la zona. Pero sin embargo, bueno, pues más por todo el trabajo ya que has realizado a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque justo creo, me parece que tus primeras publicaciones discográficas y todo fue en 2009-2010, ¿no? Por ahí en esos años sí. Estabas como despuntando, ¿no? Y bueno, pues después de tantos años regresa a la zona de los volcanes, regresa el día de ayer, dio un concierto, un toquín en el Coronel Café, aquí en Amecameca, ahí estuvimos. Y bueno, el día de hoy, Banda Banderola, para que no les cuente hasta la mitad del programa. Recuerden, Banda Banderola, que al ratito nos vemos en Ixtapaluca. Nos vamos a ir al segundo concierto que tiene el maestro Iván García aquí en la región de los volcanes. Y nos vemos en el PRAS 4, en Cafebrería Arte y Cultura, allá en el mero centro de Ixtapaluca, a una calle del kiosco de Ixtapaluca. Ahí vamos a estar, Banda Banderola, a partir de las 8 de la noche. Bueno, 7:30 el acceso, Banda Banderola, allá nos vemos. Y, pues, de hecho, saliendo la entrevista, nos vamos para allá. Bueno, pues, ahora sí, Iván, vamos a empezar en materia. Y como siempre les digo, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Tenemos un programa de 2 horas, que aunque parece mucho tiempo, en realidad se va rapidísimo, pero bueno, nos da tiempo de platicar con calma y sin prisa. Entonces, bueno, pues, Iván, estos momentos que hemos compartido, ¿no? Desde ayer que llegaste, pues hemos platicado, te he conocido un poquito más. Pero bueno, pues nos cuentas que eres poblano, más poblano que el camote. Y bueno, pues en esta vida poblana, cómo es que llegas a la música? Sí, mi papá tenía una guitarra en casa, ¿no? Muchas veces se acostumbra a eso, ¿no? Que tienen, ahí hay una guitarra de alguien. Mi papá, pues, la tocaba muy poco, ¿no? Entonces yo la hurté, ¿no? Y me la apropié. ¿A qué edad? Por ahí de los 11, 12 años. Oh, chico, sí. Uh-huh. Entonces, pues, empecé a aprender autodidactamente. Después entré algunos años al conservatorio, del cual fui muy mal estudiante. No aprobé ni un año de guitarra y el poco solfeo que aprendí lo he olvidado. Pero lo que me llevó a la música, ¿no? Fue escuchar a los clásicos del rock, ¿no? Y sobre todo el personaje que cambió, yo creo, mi manera de ver el mundo fue Bob Dylan. Entonces, pues yo así aprendí, ¿no? Así empecé a escribir canciones. Mis primeras canciones habrán sido en la época de la preparatoria, por ahí de los 15, 16 años. Y fue lo que realmente a mí me gustó, ¿no? Más que cualquier otra cosa, más que ser un guitarrista virtuoso, más que ser un cantante, ¿no? Yo me considero un hacedor de canciones, ¿no? Eso es lo que se me ha dado y lo que me apasiona, ¿no?, en la vida. Uh-huh. Y bueno, pues empiezas con escribir canciones desde la preparatoria. Así es. Y después, ¿tienes algún tipo de formación como músico, como así, o ya todo ha sido apartado a raíz de la experiencia? Te digo, estudié en el conservatorio 4 años, pero uh-huh. pues en la academia, sobre todo en el conservatorio, estudias para ser un intérprete de música académica. Claro. ¿No? Uh-huh. Más que armonía moderna o composición. Pero bueno, te sirvió, ¿no? Supongo que tuviste ahí algunas nociones. Me sirvió más a la vida, ¿no? Claro, la calle, ¿no? Así, a divertirme con mis amigos. Y después creo que más mi formación más importante es en las letras, ¿no? Uh-huh. Yo estudié literatura en la UAP. Uh-huh. Okay, entonces, además de mi pasión por la música, me gusta mucho, ¿no?, leer. Uh-huh. Y sobre todo la literatura universal. Creo que esa ha sido un gran apoyo para, pues, darle ese toque, ¿no?, a la lírica de mis canciones. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Un poco de poesía, un poco de novelas, cuentos, filosofía, ¿no? Uh-huh. Siempre me ha gustado la lectura. Uh-huh. Entonces, creo que las canciones son un 50-50, ¿no? 50 música, 50 letra. Entonces, a lo mejor musicalmente no estoy muy avanzado, pero en la lírica me defiendo, ¿no? Sí, bueno, tus canciones ¿no?, se caracterizan por estar pues inmersas en la literatura, ¿no?, en el cine, ¿no?, en las artes en general. Se destaca, ¿no?, tu lírica, tus letras por esa característica. También, ¿no?, un poco con tintes fúnebres, con tintes darks, ¿no?, oscuros también. Pero bueno, pues también tienes mucho de romanticismo en tus canciones, ¿no? Hablas también mucho del amor, el desamor, cuando te rompen el corazón, cuando te dejan, y bueno, pues en general también el diario vivir, ¿no?, la vida cotidiana. Y bueno, pues a lo largo de toda esta trayectoria, Iván, a lo largo de 15 años más de 15 años, ¿no?, que sí. Has estado pues macheteándole en este trajín de la música independiente en México, que no es fácil, ¿no? Pues ya a estos más de 15 años, pues tienes 8 discos publicados, ¿no? Así es. dices en una de tus canciones, con 4 acordes en mi lista, tengo discos publicados, ¿no? Pero pues estamos en el underground. Y bueno, pues este programa, de hecho, se caracteriza, ¿no?, por estar como entrevistar mucho a la banda, a los creadores por la libre, ¿no?, la onda independiente, la onda underground. Y bueno, pues tú eres un gran, gran exponente de esta... pues no sé cómo decirlo, de la canción de autor en México, del underground, ¿no? Tanto de Puebla, ¿no? Que de las nuevas generaciones, ¿no?, en Puebla, y también pues ya al interior de la República, ¿no?, en el país. Entonces también, bueno, incluso ya has viajado al extranjero, pues presentando tu música. También has ganado pues becas, ¿no? Hay uno de tus discos es considerado uno de los discos más chidos de rock, ¿no? Ahorita sí. Nos platicas, nos vamos a ir al primer corte, pero regresando le vamos dando más carnita a todo esto que estamos platicando. ¡Regresamos! De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:17. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista que acaba de comenzar con el maestro Iván García, que nos visita desde el hermana República de Puebla y que, bueno, pues viene a presentarnos principalmente baladas tristes, pero pues también vamos a hablar de todos sus discos. Y bueno, pues estábamos, antes de irnos al corte, ¿no? Pues hablando un poco de cómo se caracterizan tus canciones, ¿no? Tu trabajo, y que bueno, pues también a lo largo de estos 15 años, pues has publicado 8 discos. Platícanos, por ejemplo, de tu primera publicación, ¿no? Creo que son de las más interesantes, las más chidas, porque es la primera vez que te metes a un estudio, la primera vez que sacas un trabajo propio, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál fue como tu experiencia en esta primera publicación que fue en el 2010? No Bien. Tengo muy claro, pero ¿a ver, te digo? Yo creo que fue más o menos como por 2008 o 2009. Okay. Quizá la publicación fue hasta 2010, pero sí. Se grabó por ahí del 2007-2008. Descripción del miedo. Así es. Casa de la Cultura de Puebla. Sí, es un disco que tiene muchos detalles. Digo, en primer lugar, pues era yo un chavillo cuando lo compuse, ¿no? Tendría yo 18, 19 años. Uh-huh. Iba a ser un long play, ¿no? Un EP, pero por fallas técnicas, por algunas circunstancias, tuvo que ser un EP. Pero era un disco largo. Incluso había un dueto con Katana, Rafael Katana, que nunca pudo ver la luz. Uy. Y que en algún momento yo vi que hasta Katana medio se molestó, ¿no? Pero no, realmente no estuvo en mis manos. Fue un error, pues sí, técnico, ¿no? Ahí del estudio. Y tuvo que salir como un EP. El título del disco es por un poema. Anónimo de. Bueno, no. Un poema post-mortem que me heredó mi querido carnal Carlos Arellano, del escritor poblano Alejandro Meneses. Ok. Entonces, yo no lo conocí, pero ni él tampoco a mí, pero ya trabajamos juntos. Ah, no lo conociste en persona. No tuve el placer de conocerlo. Y pero bueno, te digo, tiene muchos detalles ese pequeño EP, ¿no? Pequeños detalles. Datos curiosos. Ok, que no quieres profundizar. Bueno, por ejemplo, estuvo ahí apoyándome en algunas guitarras el Nono Tarado. Uh-huh. Porque, por ejemplo, este disco no está en Spotify. No sé. No está. Realmente después se le dio otra masterización y yo volví a grabar muchas guitarras con la misma idea de Nono, pero yo las volví a tocar en otro, en un estudio en la Ciudad de México que se llama La Milagrosa, se llamaba, pero ya no existe. Entonces fue remezclado y masterizado en la Ciudad de México. Entonces tiene... Pero, ¿no o sea, por qué dice Casa de Cultura de Puebla? Ahí se grabó. Ya. Pero yo volví a grabar otras unas nuevas guitarras en la Ciudad de México y se volvió a mezclar y masterizar. Y la portada es de mi querido carnal también de la Ciudad de México, Israel Miranda, que es poeta y diseñador gráfico. Ah, también es diseñador gráfico. Digo, lo ubico por este proyecto de taller literario. Taller de creación literaria. Taller de creación literaria. Que, sí. Por cierto, pues me acordándome y antes de que se me olvide, pues... recordando al poeta José Fernando Romero, que bueno, pues falleció en esta semana, que bueno, pues fue un gran amigo de una servidora, gran amigo pues de muchos de los compas, ¿no? Del underground, estuvo aquí en la Ajonjolí de todos los moles, entrevistándolo con su libro de los sonetos, y bueno, pues... que Lucy Flores en su camino para el maestro José Fernando Romero Morales, que pues se nos adelantó. Y bueno, pues lo recordé porque era parte del taller de creación literaria. Así es, va a haber un homenaje incluso en el Foro Alicia. Entonces estén pendientes. Sí, estaremos pendientes, esperemos poder estar por allá. Y bueno, pues... Publicas este disco con todos los detalles del mundo, ¿no? Pero bueno, supongo que antes de publicar este disco tú ya rolabas, ya tocabas, ya andabas ahí queriendo, ¿o cómo fue? Hay una grabación previa que se llama Cálculos Stones. Ah, ok. Que fue una grabación que hicimos Arellano, Nono, Carcarayo, donde cada uno ponía sus rolas y cantábamos todos, ¿no? Y estuvo Gerardo Enciso también, grabó una rola de Carcaray mía, una coautoría. La única coautoría que tengo la grabó Gerardo. Estuvo en los teclados Guillermo Briceño. O sea, sí, digamos que ya llevaba yo un poquito de experiencia. Y entonces, no, ese disco nunca vio la luz, por ahí... Pero sí hay algunas canciones en YouTube, me parece, ¿no? Yo creo, pero güey, no, nunca vio la luz por motivos ahí... Diversos. Es que eran muy, eran muy stones, más que cálculos, eran stones. sí, de hecho, Mesa también, ¿no? Tiene ahí una canción. No. Bueno, pues, pero antes de eso todavía... Sí, yo... Como me platicas, por ejemplo, de toda esta vida que existe nocturna, esta vida bohemia que existe en Puebla. Entonces yo, no sé, me imagino que antes de hacer estas grabaciones de las que me estás platicando, pues ya andabas tocando, ya, no sé, ¿no? Como que de esa manera tú ya empezabas a dar a conocer tus canciones o... Sí, Carcara y yo tocábamos en los bares y cafés. ¿Son como de la misma edad? No, él es mayor que yo, 5 años. Pero... Tú comenzaste como muy chavo, ¿no? Muy chavito. Ajá. O sea, yo tocaba... Incluso el Cálculos Stones decía 1950 y... No me acuerdo el año en que nació Carlos, 57. Y decía 1987, que se supone que es el año en el que yo nací. Yo nací en el 88. Pero tenía 87 porque yo me aumentaba un año... para poder tocar en los bares. Okay. Entonces, yo digamos que a los 17 ya tocaba en los bares, 16, 17 ya tocaba en los bares. Y tocaba, había un día a la semana que tocábamos Carcara y yo, 4 horas. Y y pues era la vida nocturna, ¿no? Empieza a conocer a los compas, personajes nocturnos, taxistas, pues chicas, ¿no? De los bares, y empiezas a aprender, ¿no? Ese lado de la ciudad que es fascinante, ¿no? Entonces, sí, pues ya andábamos ahí. Carcara y yo, me atrevo a decir que éramos de los pocos o si no, era casi los únicos que tocábamos, que a Charlie García, que a Calamaro, y bueno, también a Arturo Mesa y a Gerardo Enciso. Entonces, digamos que entre esos cafés trovadores, nosotros veníamos pues con una selección de canciones diferente, ¿no? Y se empezaba a hacer un público, ¿no? Se empezaba a generar un público que iba a oír rock, ¿no? Porque realmente nosotros éramos más de esa vena, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ponía bueno, ¿no? Y así empezó. Y ya, pues no, nunca nos salimos de ahí, ¿no? Okay. Y bueno, por ejemplo, Carcará, que bueno, tiene este proyecto de La Trola, ¿grabaron como al mismo tiempo o tú grabaste primero y él después? O sea, comenzaron como juntos en este asunto y supongo que en algún momento pues cada quien tomó como su propia rienda de su propio proyecto. Yo tengo ahí, yo espero tener por ahí todavía el primer cartel de La Trola, el primer cartel de un concierto de La Trola, y yo era de La Trola. Sí, o sea, éramos Arturo y yo los compositores. Okay. Y pero bueno, como siempre, ¿no? Yo decidí, ¿no?, hacer mi proyecto y ya se formaron los Yonkis, ¿no? Entonces siempre hemos ido a la par, que incluso en algún momento la gente se inventó ahí una enemistad, ¿no? Que nunca ha existido, somos grandes carnales y siempre hemos hecho el clásico, yo le digo, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? El clásico Yonkis Trola, que siempre se ha puesto muy bueno, ¿no? O sea, sí, seguro. Llega mucha banda y se pone a todo dar, ¿no? Sí, sí. Me imagino, ¿no? Hace poco hubo un toquín muy bueno, ¿no? Que estuvo. Pues estuvieron varios, ¿no fuiste tú? Creo que no. Yo creo que. Uno que organizó el contador, que es Adal. ¿No? Adal. Ajá, apenas organizó uno por su aniversario, ¿no? Sí, a mí no me invita porque, no sé, es medio codo. ¡Ah! Es contador al final. Sí, ¿no? Un saludo a mi carnal Adal. Bueno, pues saludos, ¿no? Allá a toda la escena poblana, que bueno, pues en realidad hay muchísimo movimiento, ¿no? Y desde hace muchísimos años. Y que yo supongo que también tiene que ver mucho porque está la carrera de composición en la UAP, porque está la carrera de literatura, ¿no? En la UAP. Entonces, pues como que todo esto va creando ahí una comunidad que se inclina hacia la escena de la canción de autor, ¿no? Bueno, yo no creo mucho en que tenga que ver con las instituciones, porque realmente ninguno de mis amigos cantautores ha estudiado. Ok. Y creo que todo se debe más bien a un ambiente de la ciudad, ¿no? A una atmósfera que rodea Puebla. Y mucho también tiene que ver Carlos Arellano, ¿no? Que es nuestro referente y al final decía, no, el patriarca, ¿no? Que es Carlos y bueno, todos somos al final herederos, ¿no? De su escuela. Entonces creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, pues saludos al maestro Carlos, si nos está escuchando ahorita, después o en un año. saludos al maestro, ¿no? Que siempre también ha estado por aquí en la zona, en la región, dando conciertos, presentándose y pues también, ¿no? De pronto, pues cobijando a algunos cantautores. No, y aparte, además, porque sabemos que Carlos es como tiene como dos venas, ¿no? Como dos vertientes. Que pues, él sí ha coqueteado con la trova, ¿no? Bueno, tiene muchas claro, baladas. ¿No? Y boleritos. Ajá, y la parte rockera, ¿no? Claro. Que es el canciones domésticas, el baile de las cosas, ¿no? Y también Puebla se ha hecho esa bifurcación, porque hay un montón de banda trovera que lo admira mucho. Y estamos nosotros, ¿no? El lado más del rock. Que también lo admiramos, ¿no? Okay. Ya entre nosotros nos caemos gordos, pero. pero acá nos lo admiran. Acá nos lo admiramos. Claro. Sí, no, de pronto también hace poco publicaba este cantautor también, Gerardo Peña, que no decía que es el papá de los pollitos de Puebla, ¿no? Así ponía en su publicación. Entonces, bueno, pues sí, el maestro Carlos ha sido un referente de muchas generaciones de cantautores, pues no solamente de Puebla, de todo el país, ¿no? Porque pues el maestro ha viajado por lo largo y ancho de todo el país, sí, ¿no? Sí, y sí, ha cobijado y pues escuchado y, ¿no? Muchos cantautores. Yo creo que ha de ser de los, ¿no?, cantautores con más duetos. Claro. Porque como no sabe decir que no, tiene un montón de duetos. Sí. Entonces, pues es que es muy buena onda, ¿no? También, además. Claro. ¿No? Entonces, sí, yo creo que eso tiene más que ver, ¿no? Más que la licenciatura. Sí, porque realmente, en serio, sí, no conozco. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, sí, muchos que estudiaron literatura, ¿no? O sea, sí. Tampoco. ¿No? Sí. Bueno, yo, colegas con los que haya estudiado, no. Ok. Sí, es. Incluso al Colegio de Lingüística, ¿no? De Lingüística y Literatura, lo consideran como la parte fresa de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces. Es curioso, ¿no? Esa parte. Que no conozco muchos hacedores de rolas que hayan estado ahí, ¿no? Mm-hmm. Ok, bueno, entonces era mal equivocada mi percepción, qué bueno que me ubicas, ¿no? Y pues aquí a toda la banda, ¿no? Que también, pues, es que a mí se me hace tan interesante como todo este movimiento que yo creo que a todo el mundo se le parece igual, ¿no? Bueno, pues, publicas tu primer disco. Supongo que empiezas a difundirlo, ¿no? Hacer como una gira. Y después te vas al segundo disco, que no hay muchos años de diferencia, ¿no? El segundo disco fue curioso porque... fue un disco que regalamos, que grabamos y lo subimos a la red. Para que... Adiós. Ajá. Para que se fuera para descarga, ¿no? Para la gente. Que lo pudieran descargar. Antes como que no se estilizaba tanto eso, ¿no? Claro. Que pudieras regalar un álbum. Y estuvo muy bien. Que fue como la época del MySpace, ¿no? Exacto. Antes de Spotify, de las actuales, sí, plataformas, ¿no? Y bueno, fue un disco que también para una banda independiente el primer día tuvimos muchísimas descargas. O sea, todos tus discos, o a partir de qué discos te has grabado, o sea, ¿grabas tú o siempre has grabado con Yonkis? El primero fue el Case Cultura. Ese fue tú, solo. Sí, yo solo. Y luego conozco a mi hermano, mi carnal Carlos Iván Carrillo, que le decimos el Carri. Claro, el Carri. Ajá. Saludos al Carri también. Que es director, productor de Casa Yonki, que es un estudio de grabación y productora. Todavía no existía Casa Yonki, se llamaba Bluesman Producciones. Okay. Entonces Carri me invita, me ofrece grabar este álbum y lo hacemos juntos. ¿Juntos cómo? Pues, no era de los Yonkis todavía. Pero como productor, yo grababa las guitarras, hacíamos los sintetizadores. Este es un álbum muy extraño para la escena de cantautores, porque es un álbum de guitarra acústica y sintetizadores. Uh-huh. Y que, pues, por ejemplo, a mí me llevaban a tocar, ¿no? Por ejemplo, toqué en el Dada X, o ahí en Puebla en foros de la escena oscura, ¿no? La escena gótica. Entonces, era algo rarísimo que hubiera un cantautor que le gustara, ¿no? A esa escena, uh-huh, a ese sector. Uh-huh. Entonces, pues sí, fue un disco raro, es un disco raro a la fecha, que tiene, aparte, coquetea con el new wave, con el post-punk acústico, ¿no? Es algo rarísimo. Uh-huh. Entonces, se llama Espantapájaros. Y desde ahí hemos grabado todos, a excepción de Sal Paraíso, que ese también lo grabé por mera nostalgia. Regresé igual a grabarlo en Casa de Cultura. Espantapájaros, bueno, es tu segunda producción. Me dices que, o sea, para este entonces, para, o sea, 2 años después de que grabas tu primer disco, ya, pues ya te empiezan a jalar más, ¿no? Ya te, o sea, ya como que te empiezan a ubicar en un género, en una escena, ¿no? Supongo que ya empiezas a tocar más, no sé. Pues es que fue mi virtud, ¿no? Creo que ha sido mi virtud como cancionista, que podía entrar en muchos lados, ¿no? O sea, yo tocaba con la banda indie, también con los rupestres, con los darkies, con... O sea, me podía desenvolver en muchos lados, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Eso me dio muchas facilidades para estar en bares, cafés, foros, hasta peñas, ¿no? Uh-huh. Era como parte de la flexibilidad del proyecto, ¿no? Que podíamos ir hacia muchos lados. Entonces, pues sí, me empecé a mover, ¿no? Visitar ciudades, y poco a poco, ¿no? Digo, desde ahí, pues se ha ido gestando un público, ¿no? Un público, como repetir, hacer énfasis, ¿no? En que es una escena independiente, ¿no? Uh-huh. Y que aunque mucha gente crea que solamente la música de masas, ¿no? es la que es viable, no, también en la escena independiente se puede, ¿no? Porque aunque sean públicos reducidos, pero puedes armar una gira de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que le ha dado movimiento a el proyecto, ¿no? Me puedo mover solo, con Yonkis, con Carrie, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento se forma la banda de los Yonkis? Deja desde el segundo, creo que para presentar el Descripción del Miedo ya yo los formé. Uh-huh. Ya puros Yonkis que ya no existen. Ah, ya. Ok. Bueno, pero sí bueno, existen, pero ya no están. Claro, claro. Pero bueno, Iván, Carlos. Carlos Carri, él pues sí ha estado desde el principio, ¿no? No hasta la segunda etapa de los Yonkis. ¿Cuál es como la primera y la segunda? La etapa? Primera es para presentación del primer álbum. Canción, ¿no? Okay. Y ya luego para las presentaciones de del segundo álbum, ya entra Carri. Ah, ya entra, ¿no? Okay. Pero ya existían los Yonkis. Ah. Yo les nombré así por un libro de William Burroughs que se llama Yonki. Okay. Yo pensé que por... Además. Además, bueno, eso es aparte, ¿no? No, pero yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Bueno, uh-huh. Yo soy Iván García, los Yonkis son ellos. ¡Ah! Claro. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, mi querido y estimado Iván, me gustaría que nos compartieras una rolita. Pues no sé, de estos primeros dos discos o algo... Más de antaño. Sí, algo más de antaño. Y para ya entrar en los siguientes bloques, pues un poco más en materia sobre Baladas Tristes, que es pues esta nueva producción discográfica que está promocionando y que pues publicó el año pasado, ¿verdad? ¿En qué mes del año pasado? No recuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pues vamos a escuchar una canción en vivo y en directo del maestro Iván García, aquí desde La Voladora Radio, en el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta. ¿Cuál va a ser, maestro? Sí, hay una que es de... Esta canción debió de haber estado a lo mejor casi desde el segundo álbum, pero salió después, pero es de esa época. Ah, ok. Salió después. Tengo auto, pero tengo nave para llevarte a otro planeta. No tengo smoking, pero tengo un jersey de una banda de los 80s. No tengo para pagar la luz, ni y para pagar la hipoteca no te llevaré una discoteca, no te llevaré bajo una cruz. No tengo clase, pero tengo una clase de congénita indecencia. No tengo oficina, tengo una banda derrumbando la cochera. No tengo destino, tengo el tino de caer en las trincheras. No tengo rosario, tengo una cadena atada al paredón. Tengo la voz, tengo a voz, tengo una cama para dos. Tengo la tinta, tengo el folk, tengo una herida en el corazón. Tengo familia, no tengo edad, tengo una vida que me puedo quitar. Tengo la Biblia de Kerouac, tengo amigos con quien brindar. Tengo la luna en el cristal, tengo una esfinge en el diván. Tengo una cita con San Pedro, pero hoy puede esperar. No tengo auto, pero tengo nave para llevarte hasta Plutón. No tengo suerte y tengo a la muerte pisándome el talón. No tengo partido, tengo partido el corazón por tu amor. No tengo rosario, tengo un tridente parecido a un día pasó. Tengo la voz, tengo a voz, tengo una cama para dos. Tengo la tinta, tengo el punk, tengo una herida en el corazón. Tengo familia, no tengo edad, tengo una vida que me puedo quitar. Tengo las flores del mal, tengo amigos con quien brindar. Tengo la luna en el cristal, tengo a mi gato en el diván. Tengo una cita con Satán, pero por hoy puede esperar. La cita. La cita. Y bueno, pues sale hasta este disco. Sale hasta el tercero. Hasta el tercer disco. Uh-huh. Bueno, pues antes de irnos al segundo corte, quiero mandar saludos a Simón Zamora, que nos está escribiendo. Saludos, aquí. Saludos al buen Simón. Nos está escribiendo desde la transmisión de Facebook Live por la página de La Voladora Radio. Y también Alberto Mota dice, saludos mi Iván. Saludos. Muchas gracias, mi hermano. Saludos a Alberto Mota. Y bueno, pues también a quienes nos están poniendo like por acá. A Miguel Ángel Pérez, Lili Pepe, a Jackie Ramírez. Jackie Ramírez, nos vemos en Ixtapaluca. No te enteraste ayer que estuvo aquí en Coronel Café, en Amecameca, pero bueno, nos vemos al rato en Ixtapaluca. Y también a Dulce Piña, a Perséfone Temps, y bueno, Alberto Mota, que ya nos puso aquí un recadito. Muchísimas gracias, banda, por estar conectándose con nosotros. Y bueno, pues seguimos con esta entrevista. Pero ahorita nos vamos al segundo corte. ¡Regresamos! De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:47. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el cantautor poblano Iván García, que bueno, pues viene como invitado especial en el marco del noveno aniversario de este programa de radio. Y bueno, que el día de ayer, tuvo un toquín aquí en Amecameca, en Coronel Café. Y el día de hoy, terminando esta entrevista, nos vamos corriendo al Pras 4 Cafebrería Arte y Cultura, allí a una calle del kiosco de Ixtapaluca. Allá nos vemos, banda banderola, en Ixtapaluca a partir de las 7:30 de la noche. Ahí nos vemos. Cooperación solidaria, bandita, ya saben que pues esa lanita es para el artista, así es que móchense, no sean mala onda. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista y pues vamos a pasar a al tercer disco, ¿no? A hablar de esta tercera publicación. Ahí en tu biografía, ya no puedes entrar, ahí en tu biografía tienes... antes del Freak, que es el tercer disco, tienes otro disco que es en vivo, acústico, ¿no? Así es. Dices que tienes incluso ahí unas canciones inéditas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo sale este disco de en vivo? ¿Quién te lo propone? ¿A ti se te ocurre? ¿O cómo es que se da la grabación de este disco en vivo? No recuerdo. ¿No te acuerdas? Solo recuerdo que lo grabamos Carrie, otro compañero que se llama Julio Lino. Y los tres lo grabamos, usamos secuencias, sintetizadores, me parece que bajo, guitarras acústicas. Y fue en Cholula se grabó, decidimos tener un registro de... Porque fue una época en la que las presentaciones eran muy chidas. Entonces la decisión fue de hacer un álbum en vivo para registrar eso, ¿no? Justo. Y metí algunas piezas que no había grabado, que eran viejas y quedaron registradas ahí. Pero bueno, es más como un EP, más como... No lo considero un álbum como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, no hubo disco físico. Sí, hubo disco físico. E incluso todavía de esos de plástico, ¿no? Okay. Porque ahora usas de plástico, ¿no? Sí. Como cartoncito, no, todavía era de caja de plástico. Y nosotros los ensamblábamos. Uh-huh. O sea, era... Se autopirateaban. Sí, era... era bien complicado. Era bien complicado armarlos, Luego las impresiones no salían igual, ¿no? Era todo un relajo. Era esa parte que se ha perdido, ¿no? De armar tus álbumes, de mandar a hacer el diseño, de hacer las fotos, de, uh-huh, ¿no? Que es... Era muy... Sí tedioso, sí difícil, pero uh-huh, tenía algo de bonito, ¿no? Algo de hermoso hacerlo, ¿no? Claro. Que bueno, pues todavía algunos lo siguen haciendo, ¿no? Ya más como... como por nostalgia, ¿no? Porque, bueno, pues ahora la distribución de la música ya es más, ¿no? Por digital, ¿no? Sin embargo, bueno, pues habemos, ¿no? Mucha gente que todavía nos gusta el disco, el arte, el diseño, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Y bueno, pues antes de Freak, pues está este disco de vivo en acústico. Y después viene pues esta tercera producción, ¿no? Que es Freak. Freak. Freak. Cuéntanos de Freak. Bueno, Freak fue un álbum. Ah, no, mira, fíjate cómo con esto van. Ok. Recordando cosas. Freak lo grabamos aquí en la Ciudad de México. Mm-hmm. Ya me acordé. Bueno, no aquí en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México. Y fue un disco que grabamos en un encierro de 7-8 días. Uy. Que nos hicimos en un estudio. Y es muy chido. Bueno, un saludo al Bampi, quien fue el productor. Y pues nos encerramos a grabar, ¿no? Es un disco que tiene mucho más como esta onda de rock, ¿no? Rock ochentero, ¿no? Muchos sintes, guitarras con chorus. Y lo genial fue que usamos, por ejemplo, un Roland, un chorus, ¿no? De los 80s, usamos también sintetizadores de la época. Mm. Entonces, por eso tiene ese sonido y ese espíritu, ¿no? Okay. Es un disco que hay mucha gente que lo quiere mucho, ¿no? Incluso me han dicho que lo han comprado en el Chopo, ¿no? Okay. Que a mí incluso me compraron mi copia, ¿no? La que yo tenía, ¿no? Me la compró un coleccionista y a buen precio, ¿no? Entonces, okay. Es un disco que la gente quiere, que tiene su onda y que tiene como algunas de las rolas clásicas de los Iván Yonkis, García y los Yonkis. Iván García y los Yonkis, claro. Bueno, pues este fue grabado en 2015, dice La Milagrosa Producciones. Así, ¿no? Es. Aquí en Ciudad de México. Así es. Y bueno, pues después de aquí nos vamos a pues uno de tus mejores álbumes, ¿no? Que es Sal Paraíso. En 2017 se publica. Regresas con la Casa de Cultura de Puebla. Así es. ¿No? Sí. La Fonoteca, ahora era la Fonoteca. Yo quería hacer un álbum de folk, ¿no? Un álbum de darle un giro por completo al sonido del proyecto, ¿no? Quería usar más guitarras acústicas y incluso utilicé jaranas, ukuleles, ¿no? Y eso fue un disco que le fue muy bien con la crítica, ¿no? Tiene una característica, más bien tú tienes una característica en este disco que es tu, o sea, también tienes como que cambias de outfit, cambias como de, hasta incluso como de personalidad, ¿no? Como que te adoptas personajes, ¿no? No sé si cambian con cada disco, pero en Sal Paraíso tienes un aspecto muy como de banda, ¿no? Así como, no sé cómo decirlo, como música tradicional mexicana, ¿no? Sí. Ajá. Sí, bueno, es un disco que quería. Yo, cuando hice Freak y esto, esos discos, ¿no? Siento que perdía mucho con esta esencia mexicana, ¿no? Que a lo mejor ya había olvidado y que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo disfruto mucho el bolero, las rancheras. Uh-huh. Y quise regresar, ¿no? Como a esa vena. Obviamente, para muchos fue un disco que fue un parteaguas en mi carrera porque a muchos no les gustó, ¿no? A otros sí, y otros me conocieron gracias a él. Uh-huh. Yo te, ¿no?, conocí con ese disco, de hecho. Fue, recuerdo que fue considerado uno de los mejores 10 discos de Latinoamérica. Uh-huh. la revista Marvin. De México nada más salía Titán y nosotros. Bueno, yo en ese disco lo firmé como Iván García. Uh-huh. Y también David Cortés, ¿no? Este uh-huh. afamado periodista del rock, uh-huh. lo incluyó en los 200 mejores discos del rock mexicano, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es un disco querido, que le fue muy bien. Después, la primera maquila que yo hice fue una maquila casera. Igual que yo imprimía, que yo armaba, porque creí que iba a ser un proyectito efímero y que había sido un gusto personal, ¿no? Un capricho. Uh-huh. Y entonces empecé a venderlos y cuando vi había vendido bastantes, ¿no? Y dije, bueno, creo que es momento de maquilarlo. Uh-huh. En ese momento, Armando Palomas me invita a abrirle un concierto porque oyó el Sal Paraíso. Uh-huh. Y me dice, oye, Iván, yo quiero empezar a producir como La Veladora Producciones a otros artistas. Si me gustaría maquilar el Sal Paraíso. Y le digo, claro, ¿no? Me parece bien, porque ya no quiero estar recortando, haciendo manualidades en mi casa. Y fue mi productor ejecutivo para El Sal Paraíso y grabó además, incluimos en la maquila, ya la formal, una versión de Esther Thor con él, con Armando Palomas, okay. Mi carnal, al cual quiero mucho, sí. y que habría que acotar que en tiempos de pandemia, y los músicos la pasamos verdaderamente mal, claro. Y un día me habló y me dijo, oye Iván, yo tengo como 100 Sal Paraísos. Y me dice, sé que ahorita a ti te caerían muy bien. Le dije, sí. Le digo, ¿cuánto me los vas a vender? Y me dice, no, pásame tu dirección. Llegaron a mi casa. Y así como me los dio, los publiqué y los vendí todos. Sí, sí. Fue un alivio, un claro, oasis en el sí. desierto. Y siempre me gusta contar eso, ¿no? De Armando. Claro. Hay mucha gente que dice que es un tipo muy difícil, ¿no? Pero yo afortunadamente conozco el otro lado de la moneda, ¿no? Y es un tipo al que quiero y que siempre recuerdo con mucho cariño eso y muchos gestos más que ha tenido conmigo, ¿no? Es un tipazo. Uh-huh. Sí, bueno, pues regresando al siguiente corte, Iván, yo creo que entramos con rolita, pero no sé, porque, híjole, yo creo que es que este disco, híjole, vas a tener que elegir entre, ¡ay, sí! Entre Esther Thor, Ajedrez, ¿no? Algo del Sal Paraíso. ¿No? Algo del Sal Paraíso, pero bueno, será regresando del siguiente corte. Ya podemos salir y regresamos con rolita. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 5:01. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Toma la ruta que que nos lleve lejos de aquí, porque estas calles están manchadas de sangre y hollín. Estos paisajes más derruidos que los de Chernobyl. Mejoras tu equipaje y vámonos de viaje. Toma la curva a toda velocidad, que la turba de casa brujas se quede allá. La lluvia, a donde vaya, me seguirá, así que dame tu mano y vámonos a otro lado. A donde compremos Borbón sin remordimiento, rentemos un departamento con vista al mar, por si quieres llorar. Y no me esconda de los camellos, adoptemos un perro al que pasemos a la orilla del mar. Y si te mato, me matas. Arrojar al mar nuestros cuerpos. Verano de la sal, que el espantajo de mi reflejo se quede a espantar acá. La luna, a donde vayas, te seguirá, así que escapa conmigo. Emprendamos el camino. A donde compremos Borbón sin remordimiento, rentemos un departamento con vista al mar, por si quieres llorar. Y no me esconda de los camellos, adoptemos un perro al que pasemos a la orilla del mar. Y si te mato, me matas. Arrojar al mar nuestros cuerpos. Público. Ay. No, por acá anda también mi canalito Rafa Calderón, que siempre está, aquí de metiche. Trata de hacer el menos ruido posible, por favor, canalito. Y bueno, pues también quiero aprovechar para mandar saludos a Rafael Ortiz. Dice saludos. Jackie Ramírez pone aplausos y además dice, tengo derecho de suicidarme. Ok. Ok. No. Son, bueno. Están muy intensos. Sí, todos. ¿No? Mejor eso al rato. Al rato, en el PRAS 4, Jackie te la canta con mucho gusto. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea por el Facebook Live desde la página de La Voladora Radio, ya sea por www.lavoladora.org o otras plataformas de streaming. También nos pueden escuchar por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la zona de los volcanes. Y recuerden, Banda Banderola, que estamos en todas las redes sociales, Facebook, X, TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio, que me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García, y en la página El Ajonjolí de Todos los Moles, Zona Volcanes. Banda Banderola, estamos ya comenzando la segunda hora de este programa. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que esta radio subsista, se mantenga y siga trabajando. Muchas gracias. Y también, pues, recordarles, Banda Banderola, que estamos todavía de fiesta por el noveno aniversario de este programa de radio, El Ajonjolí de Todos los Moles, con una servilleta por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Iván García, compositor, cantautor, músico, independiente, poblano, que bueno, está difundiendo principalmente su octava producción discográfica, Baladas Tristes, pero bueno, pues estamos haciendo un recorrido por todos sus producciones discográficas, por todos sus discos, por su trayectoria, todo su trabajo a lo largo de más de 15 años de estar en la escena de la música independiente en nuestro país. Y bueno, pues acabamos de escuchar una rolita de su, pues ya es la cuarta, ¿no? Producción discográfica, Sal Paraíso. Sí. Cuarta. Y bueno, esa fue en 2017. Y después, pues ya publicas Tormenta. Tormenta, así es. Tormenta en el 2019. Más o menos como de 2 años. Sí, más, ¿no?, o menos como de 2 años. Tienes despaciada tus publicaciones discográficas. Así es. Y bueno, pues platícanos, Tormenta. Tormenta. Edición de autor, dice. Tormenta, ya grabado en Casa Yonki. Y ya en Casa Yonki. Okay. Y ya, era una alineación muy maciza, muy. Ya adoptando este estilo, ¿no? Como más folk, más country, ¿no? Pero denso, ¿no? Con óxido. Diría un amigo, Mr. Brown, diría cavernoso, ¿no? Es un disco cavernoso en el que hubo mucho alcohol. Okay. Y donde pues se vivió la intensidad. Está por ahí, aparece Gerardo Enciso, Gerardo Peña. Okay. Y había muchos otros invitados que ahorita no recuerdo. Max bien. Rojas. Ah, el poeta premio Carlos Pellicer, Max Rojas, al cual ya había fallecido, a él sí lo conocí afortunadamente, ya había fallecido y yo le escribí una canción, ¿no?, en homenaje, y pude contactar a su hija y pedirle el permiso de utilizar unos versos leídos de Max Rojas. Entonces sucede la canción Cuerpos, que es como una especie de canción fúnebre, y al final Max lee un fragmento de su poema, y suena casi de ultratumba, ¿no? Es una parte que yo disfruto mucho de ese álbum. Entonces, es un disco que también le fue bien, ¿no? Uh-huh. Ya era una onda de un disco más como de rock, ¿no? Es un disco mucho más rockero. Uh-huh. Y pues lo giramos mucho, ¿no? Es un disco que, bueno, casi muchas de las canciones las seguimos tocando. Farlopa, Panteón, y Grito, ¿no? Que ahí está, bueno. Entonces, también es un disco que ha sido muy importante en nuestra carrera. Uh-huh. Y, bueno, pues, después, en el 20, publicas Ciudad Soledad. En Pandemia, es un disco de Pandemia. Okay. Es un disco que ya tiene algunas canciones que hablan de, pues, del aislamiento que estábamos viviendo. Uh-huh. Y bueno, Carrie y yo decidimos también grabar el álbum, ¿no? Creo que era necesario, pues, no sé, creíamos que de alguna manera podría ser un bálsamo para algunas de las personas que nos escuchan, que nos siguen. Y bueno, lo publicamos. Y es un disco también al que quiero mucho. Pero quién sabe de dónde saqué yo la voz que tengo ahí. Es una voz que ya no poseo. Son canciones que no puedo cantar. No sé, habrá sido el COVID, ¿no? Pero sí, es un disco que tiene mucha onda. Las guitarras de Carrie ahí son bellísimas también, ¿no? Entonces, la gente también lo ha arropado, pero si me piden las canciones ya no se las canto casi, ¿no? Sí. Una que otra. Ok. Y bueno, pues después de Ciudad Soledad, ya te vas con esta otra publicación, que es, bueno, en realidad no es una publicación como tal, sino se hace covers tuyos, ¿no? ¿Cómo es? Es de, ya son 10. 10. Ok, 10. Pero también X. O X, ¿no? 10, okay. Sí, mira, lo que pasa es que me di cuenta que había gente que estaba tocando nuestras canciones, ¿no? Nuestras versiones, y entonces yo les dije, pues, ¿por qué no las grabamos, no? O sea, gente que ya sus presentaciones interpretaba nuestras rolas, decidimos invitarlos para grabarlos y festejar los 10 años de los Yonkis. Ah, ok, por eso es 10, por los 10 años de los Yonkis. 10 años de los Yonkis. Ok. Y ahí salen personajes como... En el 2022. Uh-huh. Ok. Y ahí salen personajes como... Uh-huh. Carlos. Claro. Sale Gerardo Peña. Sale unos camaradas que se llaman Los Marginados, Lázaro Cristóbal Comala. Uh-huh. Es un disco muy bonito porque es el único que soporto escuchar. Ayer lo estábamos escuchando, de hecho. Como no las canto yo, lo tolero muy bien. Entonces, pues, hay una canción inédita, ¿no? Que se llama La Resistencia. Y es una canción que yo nunca he grabado. Y entonces hay una banda ahí en Puebla que se llama Rocker Coatl. Un saludo a mis carnales. Rocker Coatl. Pues son, y Rocker Coatl se dedica a cantar en lengua originaria, ¿no? Okay. Ellos son una banda de rock, de metal. ¿De Puebla? En lengua originaria. Y... Les enseñé esta canción. Sí. Y les gustó. Y entonces, por ejemplo, esa es una canción inédita. Que nunca, no existe versión en mi. Tuya. En mi, no. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Entonces también está chido ese detalle. Sí, y está muy buena la rola. Bueno, también, por ejemplo, está Leita, ¿no? Uh-huh. Té de Brujas. Té de Brujas. Ayer platicábamos de Té de Brujas, sí, también. Está también aquí una banda de la Ciudad de México que se llama Red Ulalume. Ellos son una banda así muy post-punk, muy new wave. Y se aventaron una versión de una canción que se llama El Cuervo y el Armario. Y así hay varias rolas, varias versiones muy buenas. Blues Marentes. El mismo Paco Mostro. Paco, ¿no? Mostro, saludos. Paulo Piña. ¿No? Paulo Piña, ajá. Así es. Bueno, ya. Ramón Gopal. Es un músico argentino reside en Puebla. Y un gran amigo músico, tiene su proyecto. Y... De hecho, es la canción de Ciudad Soledad. Así es. Uh-huh. Y bueno, también está Miguel El Méndez. Miguel El Méndez. Uh-huh. un querido carnal también, compositor. Pues también de los masters, pues, ¿no? Sí, de los, sí, y muy, muy del lado de la canción de humor también. Sí, es curioso que haya elegido esa. También tienes una con el viejo Cusco, mira. El viejo Cusco. No es aquí, Rafa. Sino es una banda también poblana. Okay. Que, por cierto, van a sacar, dicen que esa canción les ha funcionado y entonces van a grabar un video de ella. Oh, súper. Y Diana La. Diana La, querida amiga que también de repente está y de repente se desaparece, ¿no? Pero muy buena músico, música de Puebla. Y bueno, pues esta fue un disco que no es de Iván García y los Yonkis, son covers de los Yonkis, de Iván García y los Yonkis, interpretados pues por todos estos artistas que acabamos de mencionar y que bueno, pues la verdad es que suenan bastante bien estas versiones. Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte, Banda Banderola, y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 19 minutos. Tafamo y 7 millones ni magache oxeque y bantiol pactoque y catimasegual sastovane. Somos más de 7 millones de personas orgullosas de hablar una lengua indígena. Sempuajle y guanceto nasle ome metztipan nantastolilwich campatotlaltipan. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita inali.gob.mx, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, Banda Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos, bandita, bandita, con esta entrevista con Iván García, cantautor poblano, que pues está justo difundiendo su octava producción discográfica, Baladas Tristes. Y bueno, pues ya llegamos a Baladas Tristes, comenzando esta segunda media hora de este programa de radio. Y bueno, pues después de esta trayectoria que ya estuvimos platicando, todo este desfile, ¿no? De las publicaciones que has tenido a lo largo de todos estos 15 años, ¿no? Bueno, nos quedamos en el 10 años, ¿no? Y en 2022 publicas este de 10 y Baladas Tristes, 2025. Así es. Baladas Tristes, que bueno, es un disco que se caracteriza por varias cosas, ¿no? Bueno, muchas, pero una de ellas es que es un disco de 30 canciones. Es impresionante, ¿no? Primero, pues lo prolífico que eres como compositor, ¿no? Porque no cualquiera escribe 30 canciones así, ¿no? Y además las graba y las publica. primero por esta parte de la abundancia, ¿no? En tus composiciones. Segundo, también porque, bueno, en estos tiempos, todo ya tan rápido, tan Gerber, ¿no? 30 canciones de pronto es como too much, ¿no? Y la segunda es que, pues, abordas de una manera, pues, muy tuya, ¿no? El tema de la depresión, ¿no? Como algo, pues como una situación, como una enfermedad, como una, ya como algo clínico, ¿no? Entonces, bueno, aparte hay muchas otras características que tiene este disco, ¿no? Pero bueno, son las que yo alcanzo a notar, ¿no? Pero bueno, pues platícanos sobre esta nueva producción discográfica que estás pues difundiendo en este momento, Baladas Tristes. Sí, es un álbum que en el que se eligieron de entre 45 y 50 temas. O sea, todavía había más. Había más. Dios. En algún momento a mí se me estaba metiendo en la cabeza grabarlas todas. Pero Carrie a bien me dijo que no, porque aparte es mucho trabajo para él, ¿no? Claro. Sí, porque al final yo ya había hecho mi parte, que era componerlas, ¿no? Bueno, me faltaba grabar mis guitarras y mi voz, ¿no? Y quería que fuera un disco más íntimo, más acústico otra vez. Andaba yo muy clavado con esta onda de los crooners, ¿no? De Leonard Cohen, de Tom Waits, de Nick Cave, así como también, por ejemplo, yo creo que yo considero un músico muy elegante, Luis Eduardo Aute, claro, ¿no? Jacques Brel, ¿no? En francés. Entonces, es un disco que en el que me di cuenta que algo que yo disfrutaba mucho eran las baladas, ¿no? Y que no por ser balada significa que tenga que ser cursi o blanda, ¿no? O que sea una canción blandita. No, hay baladas que duelen, que cortan, que están rasposas, ¿no? Pensemos en Leonard Cohen, ¿no? ¿Cuántas baladas bellísimas no tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, un disco maravilloso casi de baladas de Bob Dylan, Blood on the Tracks, ¿no? Entonces yo quería hacer un disco así, más formal, ya como un hombre ya de 35 años, ¿no? Pues yo creo que además algo que me molesta mucho es los proyectos de hombres ya de 40, de 50 años que siguen cantando sus canciones de adolescentes, ¿no? Es algo que yo no tolero. Entonces, yo digo, bueno, ya soy una persona de 30 y tantos años que deben de sacar un disco que hable desde una persona que ya tiene esa edad, ¿no? Creo que eso fue parte como de mi meta y me puse a escribir, ¿no? Me puse a escribir mucho. Tengo la fortuna de que este sea mi oficio, de que este sea mi trabajo y entonces trabajé todos los días, ¿no? Para hacerlo. Y bueno, me armé de un equipo muy, muy chido, ¿no? Que fue Carrie, primordialmente. Fue un disco que elaboramos entre los dos, codo a codo. Fue la primera vez que yo grabé guitarra y voz al mismo tiempo, ¿no? Y un disco donde además toco más la guitarra, ¿no? Protagoniza más lo que hago, porque además no soy un mal guitarrista. Entonces yo le dije a Carrie, bueno, creo que a veces desperdiciamos, o sea, puedo estar haciendo cosas y tú también, y eso enriquecería más, ¿no? Y bueno, además invité a mi querido carnal Ruy Velasco, un saludo a Ruy, que es un pianista, hijo de un músico muy importante llamado Jorge Velasco. Jorge Velasco, al cual también le mandamos saludos. Jorge fue bajista de Betsy, de León Chávez, en Real de 14, ¿no? Y Jorge también participó en unos bajos en el álbum. Entonces es un disco muy completo. Tengo además grandes invitados, ¿no? Colaboraciones desde los pues más jóvenes, ¿no? Que está Blues Marentes, carnala de Monterrey, Juana mm-hmm. Castaneda, también compositora de Mexicali, está, y bueno, ya ahí empiezan otros muy grandes, ¿no? Como lo es Saúl Fimbres, como lo es Paulino Monroy, uh-huh. Lázaro Cristóbal Comala, y van los más brutales, que son el maestro Chinoy, ¿no? Uh-huh. Desde Chile, una uh-huh. leyenda de la música chilena, y el gran maestro Pascual Reyes, ¿no? Del San Pascualito Rey. Entonces es un disco pues que se redondea, ¿no? Y se convierte en una obra muy completa y compleja al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, estoy muy orgulloso del producto final, ¿no? Como siempre, nada hubiera sido posible sin Carrie, ¿no? Mi hermano que me ha ayudado y que además vamos a andar de gira. Uh-huh, uh-huh. Con el Baladas Tristes. Ahorita vamos. Nos cuentas también. Sí. Pues cuéntanos de una vez para que no se nos olvide. Sí, ¿no? Bueno, empezábamos el día de hoy. Ajá. ¿No? Digamos que de alguna manera dimos como el banderazo aquí en... En el Pras 4, en Ixtapaluca. Ajá. Porque a veces se nos olvida tomar en cuenta el Estado de México, ¿no? Entonces, pues me pareció una buena fecha como para dar el banderazo. Y bueno, también vamos a tener el 26 de marzo, no, el 21 de marzo en Puebla, uh-huh. en el Beat 803, donde vamos a estar con José Manuel Aguilera. Wow, sí, ¿no? Súper. Luego uh-huh. viene el 18 de abril en Aguascalientes, en un lugar que ya es también nuestra casa allá, que se llama el Umaguma. Uh-huh, uh-huh. Y el 24 de abril, esa es yo creo que la fecha que muchos de ustedes les va a interesar, en Ciudad de México, uh-huh. en Casa California, ahí en La Condesa. Uh-huh, okay. Entonces, es un sitio muy bello. Escriban, ¿no? Porque que es pequeño. Entonces, si logramos llenar la fecha, pues hacemos otra, ¿no? Entonces, super. Como alguna vez logramos hacer el sold out en Foro El Tejedor, uh-huh. esperemos que esta vez lo logremos, uh-huh. ¿no? Entonces, pues así empieza esta gira, se van a ir sumando ciudades y ahí vamos a estar, ¿no? En el camino. Súper. Súper, ojalá pues Banda Banderola pues puedan ir a alguna de estas presentaciones, sobre todo hoy, Ixtapaluca. Y bueno, pues después ya escucharon, van a estar en Aguascalientes, Ciudad de México y ¿dónde más? Puebla. Y Puebla, ¿no? Ahí, así es que Banda Banderola, síganlo en sus redes sociales, Iván García y Los Yonkis. Ahí están subiendo su cartelera y toda la información que ustedes necesitan. Y bueno, Iván, pues compártenos una canción de Baladas Tristes. Claro. ¿No? Te tocan dos de Baladas Tristes. Pero bueno, pues sí. Compártenos una de las 30 canciones de este gran álbum titulado Baladas Tristes. La verdad es que quiero claudicar cada día al despertar y comprobar que te he perdido. Caminar sin dejarte de pensar. Pido un whisky en el bar y me hundo en el olvido. ¿Cómo olvidar tus pecas estrellas de mar? Tus muecas que haces al hablar y me tienen aturdido. A tu salud bebo este trago, a tu salud, que es un clavo más en mi ataúd. La vida de tanto llorar, orar al vacío y arar la ciudad con el filo de mi abrigo. Cómo olvidar tus labios que ansiaba besar, tus manos que saben sanar mi cuerpo marchito a tu salud. Bebo este trago a tu salud, que es un clavo más en mi ataúd. A tu salud, bebo este trago a tu salud, que es un clavo más en mi ataúd. Y bueno, pues esta es una de las canciones de este disco, Baladas Tristes, que bueno, pues está difundiendo Bandita y que también recuerden que va a estar de gira, va a estar presentándolo pues en varios lugares pues del centro del país. Y bueno, Iván, aparte de pues todo tu trabajo, toda tu labor, ¿no? También como cantautor, como compositor, como músico, de estarte presentando en diferentes foros, en diferentes estados de la República, estar publicando discos, pues también has ganado algunos premios, has ganado algunas becas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues está esta de Portícere, de la Dirección General de Culturas en el 2022. Así, ¿no? Es. Fue una convocatoria para escribir sobre la problemática del agua. Uh-huh. Entonces, ahí pues fue un premio nacional, ¿no? Que me llevé con una rola. Okay. Ni me acuerdo de la canción. Pero bueno, debe estar ahí porque está Voy a llorar. El registro, Voy a llorar. Con la canción Voy a llorar. Así es. Okay. Y bueno, pues también fuiste beneficiario de este programa, de esta beca, ¿no? Que a nivel estatal de Puebla, ¿no? El PEIDAC. Cuéntanos de qué se trató este proyecto y qué onda. Sí, fue un proyecto que hice de canciones de los barrios poblanos. Mm-hmm. Una de los grandes, o si no es que de mis grandes amores, siempre va a ser mi ciudad, ¿no? Claro. Y pues estoy enamorado de ella y he querido retratar en mis canciones sus calles, sus tradiciones, sus barrios. Y pues eso fue lo que yo quise, o lo que quiero, ¿no? Preservar la esencia, la historia de los barrios poblanos. Y espero que algún día lograr hacerlos todos, ¿no? Porque para esta primera convocatoria solamente realicé 4. Okay. Entonces mi idea es algún día incrementar el proyecto para hacerlos todos. ¿Cuántos son, más o menos? Son más o menos 12, 13 barrios, entre barrios, okay, y arrabales. Okay, ¿no? Okay. Son viejos barrios y arrabales de Puebla. O sea, para los que nos escuchan, no quiere decir que se refiere al término de otra época, ¿no? Digamos, ahora vas al barrio del Carmen en Puebla y es un lugar hermoso, ¿no? Porque se tiende a creer que los barrios son feos y peligrosos. ¿No? No, los barrios de Puebla son hermosos, ¿no? Con una arquitectura bellísima y con mucha tradición. Entonces, yo quiero, ¿no? Mucho, bueno, regresando un poco a baladas, ¿no? Uh-huh. Mucha de mi idea de lo que yo quería del sonido del disco es eso, ¿no? Como una música que te evocara a Puebla, ¿no? Que te hiciera pensar en las calles cuando la estás escuchando, ¿no? En esas calles coloniales, en esas calles empedradas, ¿no? Uh-huh. Hay una canción que se llama Mi Ciudad, uh-huh. Que pues tengo varios conocidos poblanos que la escuchan con mucha nostalgia ahora, ¿no? Desde donde están, ya sea desde Nueva York, ya uh-huh. sea desde otros países o desde otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que de alguna manera lo logré, ¿no? Y ese es reflejo de estas convocatorias, ¿no? Que son importantísimas para seguir dándole, pues, un espectro cultural, ¿no? A la canción, ¿no? Y a la música popular, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, pues tú pudiste aprovechar, ¿no? Esto y bueno, pues fuiste beneficiario en el 2023. Y también, pues, en el mismo año fuiste galardonado por el Senado de la República por tu aportación a la cultura del Estado de Puebla. Así ¿no? es, sí. Esto fue muy divertido porque, porque fuimos a la ceremonia y Carlos y yo. Carlos también. Ok. O Carlos. Carlos Arellano. Okay. Y a la hora del brindis, del desayuno, nosotros nos fuimos al brindis. Ok. Entonces, ya con nuestro gran reconocimiento, pero en la botana estábamos. Ok. Entonces, agradecido yo, ¿no? No es. Todas estas cosas no son, me parecen muy, no son tan importantes para mí, ¿no? Para mí lo importante es que la gente, ¿no? que la gente se sienta identificada con las canciones y que pues nos sigan escuchando, ¿no? Y que vayan a los conciertos y estamos pasando por un momento muy complicado, ¿no? En cuanto a la música popular, hay dimes y diretes, hay opiniones encontradas, ¿no? Pero siempre hay que seguir consumiendo, ¿no? Y a la música que se hace aquí, ¿no? Gente, la música que hace gente como tú, ¿no? Gente de a pie, gente con la que te puedes ver a los ojos e identificar, ¿no? Hay música, y no hablo de géneros, ¿no? A mí, no, yo no estoy conflictuado con ningún género, ¿no? A mí realmente creo que se pueden hacer buenas canciones con cualquier género, ¿no? Pero sí creo que hay letras que no hablan de lo que uno vive, ¿no? Yo, ¿cómo me voy a sentir identificado con alguien que me está hablando de coches, ¿no? De marcas de ropa, ¿no? De fiestas, pues que realmente solamente gente de élite puede acceder, ¿no? En cambio, un José Alfredo, que te hablaba, pues, de a lo mejor una canción de cantina, ¿no? Uh-huh. Creo que todos tenemos acceso a irte a tomar un tequilita, ¿no? A una cantina, a la cantina de tu cuadra, a la cantina de tu barrio, a la cantina de tu ciudad, ¿no? Entonces, claro. Eso es, ¿no? Como una pequeña ahí reflexión entre todo este choro, ¿no? Y bueno, pues antes de irnos al siguiente y último corte, querido Iván, pues sí me gustaría que nos cantaras una última canción, pues sobre todo de baladas tristes, de este disco, de este gran disco que pues estás difundiendo actualmente y que bueno, pues iniciamos hoy en Ixtapaluca. Pero bueno, lo recordamos cómo va a estar todo después de la rolita. Verme a este show, te escribí una canción, algo así entre Daniel Johnston, el Comala y Philox. Ven a verme al downtown y tómame fuerte del brazo, como la portada del 63 del viejo bardo. Ven a verme cuando quieras, ven recuéstate a mi lado, pero es demasiado pronto para decirte que te amo. Ven y dime que no, soy el clavo de otro clavo. Ven y dime que no, ya no miras a otro lado. Ven despacio y en silencio, que me estoy enamorando, que es tan rápido el amor, que me puedo hacer pedazos. A verme a la estación, cantaré esa canción, algo así entre Daniel Johnston, el Comala y Neil Young. Ven a verme a este bar y mira cómo me desarmo cuando baje del escenario, dame refugio entre tus brazos. Ven y dime que no, soy una caja en el armario. Ven y dime que no, soy una flor de campo santo. Ven despacio y en silencio, que me estoy enamorando, que es tan rápido el amor, que me puedo hacer pedazos. Ven despacio y en silencio, que me estoy enamorando, que es tan rápido el amor, que me puedo hacer pedazos. Hacer pedazos. Bandita, nos vamos a corte y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, banda, bandita banderola, llegamos al final de este programa. Parece que no se llega, pero llegamos. Y bueno, pues llegamos con bien. Hicimos todo el recorrido por toda la discografía del maestro Iván García, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues platicamos un poco de cada uno de sus discos, de su trayectoria, de su labor como cantautor, de su oficio. Como cantautor, como músico, como rolero, como rockero, ¿no? En la escena de la música independiente. Pues en Puebla, principalmente, pero también en todo el país, en toda la República Mexicana. Y bueno, Iván nos va a contar, a recordar, más bien, ahorita, ¿a dónde va a estar presentando esta gira de presentación de este disco, de esta octava producción discográfica, Baladas Tristes? Y bueno, pero antes, cuéntanos, compártenos cuáles son tus redes sociales, dónde te encontramos, plataformas, todo. ¿A qué hora vas por el pan y todos esos detalles? Todas las redes sociales oficiales están como arroba yonkis, ¿no? Ya sea así, Instagram, Facebook, pero también tengo las personales, ¿no? Por ejemplo, en Iván García de Facebook, la personal ya no tengo espacio, pero me pueden dar seguir. Claro. Yo los invito a que le den seguir porque veo que hay gente que hace varios Facebooks y es un relajo. No, no, yo ya no creo hacer otro, más bien a claro. Denle seguir. Y luego ahí publico cosas, ¿no? Otros detallitos, ¿no? A veces diferentes que en las otras redes. Uh-huh, Síganos en Spotify, Iván García y los Yonkis, en todas las plataformas, uh-huh. ¿No? Ahí estamos. ¿Tienes TikTok? ¿Tienes? Tengo TikTok, el personal, Iván García, y también está el de Casa Yonki. Okay, ¿no? También, Casa si quieres, Yonki, claro. Ahí subimos también algunas sigan cosas, las redes de Casa las Yonki. Las redes de Casa, ¿no? Yonki. Uh-huh. Y y bueno, esas son, ¿no? Que nos sigan. Que nos acompañen a la pequeña gira, que bueno, así empieza, ¿no? Así empieza, empezamos, que bueno, supongo que va a durar casi todo el año, ¿no? Empezamos hoy en Ixtapaluca, después en Puebla, junto a José Manuel Aguilera, luego vamos a Aguascalientes y Ciudad de México, 24 de abril, en Casa Cali. Uh-huh. Recuerden comprar sus boletos para que podamos organizar una o dos fechitas, ¿no? Por acá en la Ciudad de México. Entonces, yo agradecido, sobre todo contigo por el espacio, por la invitación, uh-huh. Uh-huh. Agradeciendo a toda la banda también de Estado de México, si ahí nos están oyendo, cáiganle hoy, ¿no? Ahí está Paluca, uh-huh. Uh-huh. Y también a la banda de la Ciudad de México, que, bueno, nosotros tenemos más público en la Ciudad de México que en Puebla. Ah, poco. Sí. Okay. Sí, incluso las presentaciones grandes ya las hacemos más en Ciudad de México que en Puebla. Uh-huh. Entonces, agradecidos, ¿no? Infinitamente siempre con la banda de la Ciudad de México. Los quiero mucho. Y bueno, sigan escuchando Baladas Tristes. Y síganse poniendo bien tristes. Y bueno, pues ya escucharon, banda banderola. Nos vemos ahorita en Ixtapaluca, en Pras 4, para pues dar inicio a esta gira de Baladas Tristes, esta nueva producción discográfica del maestro Iván García. Nosotros, pues muy, muy honrados, muy agradecidos, ¿no? De tenerte aquí, Iván. Muchas gracias. De haberte lanzado a este lado de los volcanes, al toquín de ayer aquí en Amecameca, en Coronel, el toquín de hoy en Pras 4 y, bueno, sobre todo, pues estar aquí compartiendo en este programa de radio tus canciones, tu trayectoria, pues toda tu historia también. Muchísimas gracias por estar aquí, Iván, por haberte lanzado. Y bueno, banda banderola, pues ya saben, allá nos vemos en Ixtapaluca. La dirección es en la calle Progreso número 21B y está a una calle del kiosco de Ixtapaluca, no se lo pueden perder. Y bueno, también Jackie Ramírez te sigue pidiendo canciones. Allá en Ixtapaluca te las va a cantar Jackie. Dice, El Cuervo y el Armario, por favor, dice. También Alma Patricia Pérez dice, te amo, hijo. Mi madre. Saludos, señora. Gracias por estarnos escuchando en este programa. Mil, mil gracias. Y bueno, Rafael Ortiz también te hace una lista. Dice, cuando esté mejor, baile, princesa y señor oscuridad. Bueno, pues nos vemos en Ixtapaluca, banda, para que se las cante en vivo, en directo y a todo color. Allá nos vemos. Agradeciendo de una vez a Silvia y Alejandro, nuestros anfitriones allá en Pras 4. Gracias por recibirnos. Gracias por prestarnos su espacio en este día que no abren. Gracias por brindarnos este día especial para celebrar el noveno aniversario de la Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues con nuestro super invitado especial, el maestro Iván García. Y bueno, bandita, pues ya nos vamos, ya llegamos al final de este programa. Pues nuevamente, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mara. Gracias, gracias a toda la audiencia, a Controles. Y bueno, nos vemos al rato. Gracias, Rocío Castillo, en los controles, en la producción. Mi carnalito Rafa Calderón, que ya se salió de aquí, gracias a Dios, ya no hace ruido. Y bueno, pues nos escuchamos, nos vemos, ya saben, un sábado sí y un sábado no, en este programa de la Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El Ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de todos los moles página, El Ajonjolí de todos los moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de todos los moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! El Ajonjolí de todos los moles, con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El Ajonjolí de todos los moles, con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.